Se complace en presentar a ustedes la lucha libre entre Santo, el Enmascarado de Plata y el Dragón, desde un ring especialmente instalado en nuestro estudio. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, presenta La Cavernaria, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona aquí por EJH Radio. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arriola y junto a mí mi compañero de relevos atómicos en esta lucha que es la vida, Omar Dávila. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenos días a todos, mi compañero de relevos atómicos, mi nombre es Omar Dávila. Un gusto y un placer estar otro jueves. Jueves 15 de marzo del 2012, saludo a Manas. Saludos aquí al Manas que está en los controles. Es nuestro queridísimo amigo aquí que nos da vida el programa. Sí, sí, sí, sin él, sin él no somos nada. Exactamente, sin él no seríamos más que simples mortales. Exactamente. Ya se chivió aquí al Manas. Oye, qué calor está haciendo en la ciudad. Qué rico, la verdad, yo ya lo extrañaba. Por ahí dicen que estábamos a 17 grados, yo lo siento como si fueran 30. No, es que no, manches. Bueno, es que tú vienes de traje, güey. Sí, sí, sí, no. ¿A quién aparte, se le ocurre? Por aquellos que vengan a transitar. Ah, bueno, no, bueno, sí. Por aquellos que vayan a transitar, mejor dicho, por ahí, por lo que es Plaza Loreto. No es mi zona. Y zona de los fuertes, no se los recomiendo. Y si van a ir, bueno, pues aquellos que ya hayan ido al DF y estén acostumbrados a este tipo de tumultos y demás tráfico atroz, bueno, pues entonces yo creo no les va a caer nada mal. Si quieren recordar al DF, váyanse a dar una vueltita por ahí, está bien chido, coqueto. Hay polvo, hay señores gritándose, hay claxon, trailers, carros, mentándose cuanta se puedan mentar. Está genial, digo, así, no mal, o sea, es cultura. Ahí está. Fácil. Ahí está. Rápido y un sencillo. Paisaje urbano. No, pero hermoso. Ni el Popo lo había dado tan frevil como ahorita, pero bueno. Exactamente, y bueno, recordándoles que tenemos que ponemos a su disposición los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, perdón. Bien, bájale tu relajo, a través de Twitter, @lacavernaria, a través de Twitter, que esta semana lo intenté echar a andar, pero no sé qué relajos tienen sí, de hecho. Google Chrome contra Twitter y Facebook y Firefox contra Twitter, la verdad no sé qué les pasa, pero o sea, bueno. Que ahorita lo vamos a tener que poder nada más por Explorer. De hecho estoy usando un programa que te sirve para administrar tu cuenta de Twitter sin entrar a página de internet, pero el problema que tuve era para enlazar los tweets a la página de Facebook. Y de hecho, no sé si nada más sea yo, pero como que hay broncas con la página de Hotmail. Ah, no, también yo no tanto uso. En Google Chrome como en Firefox. Yo no uso Hotmail. Está medio raro. Pero bueno, en fin. Saludo a Mario ahorita hablando de todo esto de los marginal, programas. Porque usas Hotmail. No, no es cierto. Marginal. También tengo Gmail, ¿cómo no? Eso es todo. ¿Y qué otro medio? Y también nuestro correo electrónico es lacavernaria@hotmail.com. Yeah. Porque aquí todos somos unos marginales. No, no es cierto. No, que no tronabas pistola. Exactamente. Entonces, pues ahí están las formas de comunicación y pues ya vamos a empezar que la verdad creo que esta semana fue de las semanas más complicadas que hemos tenido en cuanto a armar el programa. Digo, por lo general procuramos que se junten noticias, aparte de funciones y todo eso, pero hoy nada más traemos resultados de funciones que ya los habíamos que nada más habíamos platicado, pero nada más así como que muy superficialmente. Pero ya pudimos conseguir videos de algunas de estas funciones y pues vamos a hablar de eso hoy. Sí, ahorita lo que, bueno, ya como en el mes lo hemos estado platicando, lo que fue este homenaje a dos leyendas. Ya se concretó esta lucha. Estaremos, de hecho, vamos a subir los videos que pudimos conseguir de esta, sí, de hecho, esta función de homenaje a dos leyendas, aunque no están muy... Sí, que un carnal se la rifó y sí, la verdad, sí. Con su celular grabó prácticamente toda la función. Sí se ve, pues obviamente con las limitantes del medio, pero se ve bien, se puede ver un poquito, no a detalle, pero sí se puede ver en general cómo fue el ambiente de en gran parte de esta función. Más al término del programa, un poquito más adelante en el día, subiremos a nuestra página de Facebook para que chequen la función, o a menos que se quieran esperar de aquí a septiembre a que Televisa se digne a pasarlo no creo, por Galavisión, entonces sí, No, y de hecho, bueno, aparte de esta lucha que la estaremos poniendo en línea en breve, ya se subió lo que es el todo por el todo. Parte de todo por el todo. La mitad de la función. Exactamente. En Facebook, disfrútenlo realmente ahí, como lo dice, disfrútenlo chido. Porque no, está muy padre, la verdad es que sí está muy chévere el ver todas estas contiendas. Las primeras luchas que me gustó el título fue la experiencia contra los nuevos contra valores. Sí, esta estuvo bueno, me agradó incluso al final de esta lucha. Estuvo muy, muy chida, muy interesante. Sí, entonces vamos a empezar con, creo que la que menos me agradó. Bueno, en comparación de las que traemos hoy, empezamos con Homenaje a Dos Leyendas, ¿te parece? Porque sí, pero por supuesto, la función que, por su pollo, que organizó el Consejo Mundial el pasado 2 de marzo para rendir homenaje a Salvador Luterot y a Bobby Bonales, que como platillo principal tenía la lucha de apuestas de cabellera contra cabellera de Blue Panther contra el Negro Casas. Que por los videos, o sea, lo comentamos ahorita, los videos no se ven muy bien, que digamos, solo vamos a comentar de las luchas que sí pudimos ver completas o las más importantes. Ah, sí. Aquí Matías está poniendo el Facebook. Sí, no me gusta la nueva imagen del Facebook, la neta, a mí como que me descontrola. Y ni modo. Que es como que muy cronológico el asunto, ¿no? Exacto. De hecho, es una línea de vida, según. Pero no, bueno, ya. Entonces, vamos a empezar con algo de lo que muy pocas veces hablamos aquí, que tuvo lugar en esta función, que fue una lucha de un match relámpago de mujeres internacional, sí, muy bueno, que trajo a la lucha a la campeona mundial femenil del Consejo Mundial, que es la japonesa Ayumi, que ganó este título en una gira que tuvieron algunas luchadoras mexicanas en ese país hace algunos meses, no recuerdo cuándo, que creo que el campeonato estuvo en posesión de Lady Apache, lo acababa de ganar y se vámonos a Japón y lo fue a perder. Sí, ¿qué te parece? Ya lo apostamos. El gusto que le habrá durado como unas dos semanas, yo creo. ni el mes llegó y sopas, con permisito, dijo Monchito que este va para Miguelito. Sí, entonces Ayumi vino, la trajeron a México. Va a ser temporada aquí y pues la debutaron no hubo mejor lugar para debutarla que en una función tan importante como para el Consejo. Claro. Contra Marcela, que es una luchadora experimentada. Y en la arena de arenas, ¿eh? Y en la Arena México, claro. Entonces fue lástima que fue un encuentro de 10 minutos, perdón. Y la verdad me dejó con muy buen sabor de boca para ver si así un encuentro de una sola caída con tan poca duración. La verdad, para los que dicen, sí, las divas, que no sé qué, no. O si quieren ver luchadoras. Sí, claro. Vean a las damas del Consejo Mundial. No sé cómo ande ahorita la división femenil de la AAA, pero la verdad. No hemos checado de la AAA. Sí, de hecho, ahorita anda un poquito. ¿Cómo se llama? Ahorita va a haber un pago, ya viene alguna función especial de no sé cuál, del año, pero creo que en cuanto pase esta función especial vamos a tratar de retomar lo que está haciendo la AAA en estos momentos. Pero bueno, regresando aquí con el Consejo, la verdad me agrada mucho verlas luchar, no varía mucho la forma que luchan entre geniales, los hombres. Realmente son fabulosas. Ahorita estamos viendo, bueno, Omar está viendo aquí. Perdón. Ya le moché aquí la pantalla a mi compadre. No, disculpa. No, estamos checando ahorita esta lucha que está comentando Paquito. Realmente, como bien lo acaba de mencionar, no le pide nada a la lucha de hombres, tal cual. Son geniales, tienen una lucha y un dominio de la lona increíble. No pueden pedir absolutamente nada. Al contrario, creo que se pondrían al tú por tú un muy buen nivel en contra de cualquier. Exacto, y creo que lo único que deberían de pedir es un poquito más de espacio y tiempo, sobre todo, ¿no? Porque la verdad sí, lo repetimos, tienen muy buena calidad. Si tienen suerte de algún día estando viendo, no sé, las transmisiones del Consejo Mundial, ya sea en Fox Sports o en Galavisión, y se encuentran con una lucha de mujeres, véanla. Sí, vale muchísimo. Se van a quedar muy sorprendidos, la verdad. Si solo tienen esa imagen de las luchadoras con las divas, pues sí, no, sí. No es la mejor imagen. Vean Esas no son de plástico, estas sí. Estas se sí rompen de veras. Sí, no, deja de eso, que sí te van rompiendo el queso, pero sabroso. Sí, de hecho. No, me da curiosidad cuando entrevistan a lo que son las, bueno, luchadoras. Ajá. Femenil, de que tienen familia. Bueno, tienen su vida normal tal cual, ¿no? Sí, exacto. Pero sí me pregunto, ¿qué pensará el esposo o la pareja de que estén arriba del cuadrilátero y ver cómo se rompen el alma literalmente? Algunos, bueno, la mayoría de ellos supongo que las apoyan, si no por algo no estarían uh-huh. con ellas, ¿no? Pero de hecho creo que algunas luchadoras están casadas con luchadoras, entonces ajá, pues yo creo sí, que... Sí, sí, sí. No, y otras pues tuvieron o no, son mamás solteras, ¿no? Sí, también. No, ahora sí que no les aguantaron el paso. No. Pero sí, ¿cómo aguantarles el paso? No, realmente son increíbles. Véanlo, sí, es una muy buena recomendación de Paquito, chéquenlo, hay muchos sí. videos. Y bueno, ya estaremos subiendo estos que... Viéndolo bien no se ven tan mal. No se ven tan mal, a decir verdad. Para hacer un... Un video de celular. Celu aficionado. Sí, y se la rifó gracias al carnal que se la haya... Dije que estar ahí, o sea, ni no tiene pulso de maraquero mi compadre. Exacto, Y ha de ser un buen celular porque está nítida la imagen, bueno, sí. Se ve... Ha de ser como un smartphone, algo más bien, para acá. Bueno, bien por este cuate y ya lo estaremos subiendo. Y bueno, sí. El resultado de este encuentro de 10 minutos se acabó como a los... Este match relámpago, perdón, que por lo general solo duran 10 minutos, se acabó a los 8 y tantos ganando Marcela, llevándose al toque de espaldas. La verdad, yo insisto, es muy buena lucha, véanla, la vamos a subir. Es más, de una vez la vamos... La va subiendo ahorita Marcín, subiendo, ¿no? En un ratito. Vale la pena que lo vean en cuanto lo suba. ¿Y qué otra lucha hubo? Ah, perdón. Y bueno, también ¿qué más hubo, oye? ¿Qué más hubo? Perdón, no, es que es jueves. Leyendas. También fue lo que... Es jueves. Ah, también fue el debut de Diamante Azul. Perdón, ya me acordé. Sí. El debut de Diamante Azul. Eso, bueno, sí. El debut de Diamante oye, Azul. Qué bien lucha este tipo. Sí, la verdad. Lucha muy bien. No me gustó mucho lo que es su indumentaria. Bueno, su traje se parece mucho al de Blue Demon. Sí, ya. Diría yo. El buen Joji ya nos platicó cómo estuvo la historia la semana pasada que vino antes de entrar a radio. Sí, antes de entrar al programa, nos platicó, nos dejó primero el comentario en Facebook y nos platicó aquí que Blue Demon Jr. dijo que originalmente Blue Demon, su padre, iba a debutar como Blue Diamond, literal, o sea, el Blue sí. Diamond que está ahorita en el Consejo Mundial. Y entonces, pues, ya no es como que obra de la... Ya no, yo justificaba al Consejo diciendo que, pues, más de 80 años y que... Estas alturas, no encontrar similitudes sí, y claro, coincidencias. Sí, claro, era improbable. O sea, era pues difícil, un ¿no? en un millón. Y estamos ahorita pero también viendo estas luchas de Blue, de Blue Demon, de Diamante... Bueno, sí. Diamante Azul. Sí, de Diamante Azul. Lucha muy bien el tipo, la verdad. Sí. Sí se la rifa en el cuadrilátero. Ve eso, o sea, unos lances increíbles, unas llaves. Está sabe muy, muy bien su chamba, la verdad. Está casi cuate. Catapulta, estamos viendo. Sí, de hecho, nada más así para complementar ahora sí creo que no es coincidencia, la verdad como que sí lo hicieron a propósito, malditamente cochina del que le quiso cambiar el nombre de Metro por ¿no? Entonces participó en una lucha de relevos relevos australianos con La Máscara y con Marco Corleone enfrentándose a Último Guerrero, Rey Bucanero y... ¿Quién fue el otro? No me acuerdo, perdón. perdón. Aquí lo tenemos. Y... Volador Junior. Volador Junior. Gracias, Volador Junior. Que la verdad también fue una... ¡Qué buena pelea! Fue una buena lucha, no está completa por desgracia, digo, obviamente el carnal en algún momento se tuvo que parar por su SEMA o su cheve o sí, alguna verdad, otra no, cosa, sí, entonces sí. Pues igual se le agradece el esfuerzo, sí, sí te muestra gran parte de la lucha, pero... Sí. Que en general, sí, fue un buen encuentro, creo que a comparación de lo que veníamos, que lo manejamos hace 2 semanas en el programa dedicado a esta función... Creo que en general fue una buena función. Sí, de hecho. Aunque también estaríamos hablando de la última lucha que fue con Blue Panther, perdón, contra el Negro 440. Uh-huh. Tengo ahí como que yo también, rollos en existenciales. Yo también, en esa de lucha. Hecho, sí. Pero bueno, ahí aparte voy a comentar algo de Marco Corleone, que antes decía que era mucha faramulla. Hoy me demostró una parte ya. Viendo este video. Un tanto madura, sí, en su personaje, en su lucha. Lo estamos comentando. Regresando de este breve corte, no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Seguimos aquí en la cavernaria a través de JH Radio. Muchas gracias por ese momento silencioso, dramático, manas. Y bueno, seguimos comentando aquí la función homenaje a dos leyendas. Ya habíamos comentado la lucha especial, el match relámpago y la lucha especial de relevos australianos que tuvo lugar y que marcó el debut de Diamante Azul, que fue un buen debut. En general, no, creo que en general estuvo buena la función, ya lo había comentado antes del corte, pero igual quedaron ahí detallitos que comentaremos un poquito más adelante, sobre todo con la lucha estelar. No sé qué opines. No, digo, lo que fue la presentación de Diamante Azul, sí, hay que recalcarlo mucho porque lo comentábamos cuando hicieron el cambio. Como que igual y no nos iba a latir, como que a lo mejor le íbamos a decir, ¿qué pasó, mi hermano, tu identidad, lo que quieras? Y ahorita yo también lo dije, espero me calle la boca, y lo hizo. Esta lucha que ofreció, que nos dio, fue muy buena, fue, si no espectacular así con grandes pomposidades, pero sí nos dejó y me dejó en lo particular un muy buen sabor de boca como para volverlo a ver o para como... Si está en el cartel, decir, quiero ver esa lucha. Quiero ver a Diamante Azul. Sobre todo verlo arriba de la. A partir de la tercera lucha y no, sí, de las preliminares. Exactamente. ¿No? Eso es otra cosa. Sin faltarle el respeto a las preliminares, por supuesto. No, para nada. También son muy buenas. Pero como en todo, hay que subir escalones. Uh-huh. Y Diamante Azul lo está haciendo. Hubiera estado muy chido con su nombre original. Creo que no voy a poder dejar de marcarlo. Metro. Sin embargo, siendo un muy buen elemento. Es un buen luchador, sí. Sabe hacer muy bien su chamba. Y Marco Corleone, otro de los personajes de los que también no estaba yo como que muy seguro de él. Bueno, muy seguro en el sentido de su lucha, tal cual. Si bien es un tipo que dices alto, atlético, mamey acá, 2-3, que manas quisiera un autógrafo y más que eso. Ponga celoso mi hermano. En esta lucha también me dejó un muy buen sabor de boca. Hizo un lance muy interesante. Bueno, creo que es como que su llave maestra. Ajá, como un su movimiento estelar. Desde, pues, ¿qué te gustan? Unos 2 metros atrás de las cuerdas. Sí, desde la rampa por donde bajan los luchadores hacia el ring, que creo que eso ya lo hacía antes. Ajá, digo, que es un movimiento bastante espectacular, pero... Pues imagínate saltar de allá y luego sáltate las 3 cuerdas y caiga el cuate este. No, la verdad es un buen impulso, fue un muy buen show, hicieron una muy buena lucha. Volador Junior, fíjate que no brilló tanto como yo lo hubiera pensado. Exacto. Último Guerrero hizo muy buen trabajo. Y La Máscara también. Creo que ahí en esta lucha en particular el único que no tuvo mucha participación para comentar fue Volador Junior. Sí, de hecho él da para más y me extrañó que no lo pusieran tan al tiro, por ejemplo, con La Máscara, que es de su tipo de lucha, que los dos son luchadores aéreos, tienen un físico similar. Exacto. Y todo eso. Era como que la oportunidad de demostrar lo que siempre hace y un poquito más. Exacto, Sí, creo que eso le faltó a Volador. ¿Será Junior que lo apabulló o se bajó un poquito ante Corleone y Diamante Azul? No lo sé. Ellos se sintieron muy seguros. Yo los vi. Sí, yo a los tres técnicos los vi bien. Increíbles, o sea, como que disfrutaron tanto. Uh-huh. No sé, algo pasó. No fue tanto la rivalidad, no fue tanto el hecho de querer ganar. No, simplemente de irse a divertir y de irse a hacer lo que les gusta hacer y por lo que también les paga, ¿no? No nos vamos sí, a exactamente, tantos. Que eso les da de comer y todo, pero. Lo hicieron bien. Pero sí, fue muy buena lucha, creo Volador, que nada más el detalle fue Volador Junior. No sé qué pasó, mi hermano. Es buen elemento. Exactamente, es buen elemento. Y bueno, el resultado de esta lucha, si no mal recuerdo, se llevaron la victoria a los técnicos. Uh-huh, de hecho. Diamante Azul pudo dominar a lo que fue. ¿Cómo se llama? No es cierto, fue con Volador Junior. Sí, fue Volador Junior. Sí, de hecho fue. Ya me acordé, perdón. El avión. Es jueves, disculpen ustedes. En la última caída, Volador Junior le quita la máscara a Diamante Azul. Diamante Azul, y pierden por descalificación. Sí, pierden por descalificación los rudos. Sí, ya me acordé. Perdón, el avión. No, estuvo bien. Y bueno, siguiendo con esta función, la lucha semifinal fue la final del torneo de relevos increíbles, que tuvo como participantes por un lado a Mr. Niebla y Atlantis, enfrentándose a El Terrible contra Rush, el híbrido de Perro Aguayo con Negro Casas, según nuestro queridísimo Yoji. Entonces, está incompleta la lucha. Esta sí me hubiera gustado verla. Pero completa. Bueno, lo poco que pudimos observar de esta lucha. Exacto, estuvo muy buena, ¿no? Sí, fue estuvo genial. Buena. La verdad, para hacer Mr. Niebla, Rudo y Atlantis técnico, sí, hicieron muy buen equipo, buena mancuerna. Cada uno con su estilo, pero lo supieron combinar. Perfecto para esta lucha. Exacto, el rey del guaguango. El rey del guaguango. Fíjate que Mr. Niebla lo vi ya un día, ya es un luchador de experiencia, ya es un luchador muy veterano. Mr. Niebla ahorita ya lo vi, ya no con esa agilidad de siempre, ya en estos momentos creo que está en una etapa en donde. Pues sí, ya le claro, pesan sí, los años. No, ahorita estamos viendo en donde se está enfrentando a Rush, ahora sí que cara a cara. Y no, ya lo vemos a Mr. Niebla, con esa técnica no lo podemos negar, con ese, ahora sí que colmillo largo y retorcido también no lo podemos negar, pero sí ya no con una agilidad de un jovenzuelo, ¿no? No, exactamente, creo que de por sí, por su físico y por su estatura, creo que nunca se ha prestado para eso, pero la verdad hay que destacar que Mr. Niebla así como que no llamaba tanto la atención, creo que hasta que adoptó este personaje de la, bueno, hasta que creó este grupo de la Peste Negra, que es muy buen que es muy buen tema para un equipo mexicano de lucha libre, digo, pues todos sucios, sí, andan con los de la basura y así, ¿no? Entonces como que se soltó más y aparte el talento estaba, ¿no? Pero no brillaba suficiente, entonces como que el que le agregara este detalle a su personaje, pues le vino bien a Mr. Niebla. Sí, y estuvo haciendo un show en la lucha. Aquí lo estaban haciendo un paso chévere y coqueto. Sí, oye, de unas buenas cachetadas del Terrible proponiéndole. Pero no. Mr. Niebla realmente estuvo un muy buen rato haciendo su show, haciendo. Y fíjate que a mí no me molestó eso. Porque no, hasta cierto punto es tolerable. Sí. Pero nunca pasó de ese límite. No verdad. Pasó a ser como que hostigante, así de ya luchen. No, para nada. Estuvo genial, estuvo muy buena la lucha. Atlantis también supo hacer lo suyo. Aquí le están propinando una buena cachetada en la espalda, lo que es el Terrible. Sí. Véanlo, ya lo vamos a subir, ya ahorita no. Ahorita Omar lo sube, le voy a dar sus pierrotazos para que se apure. Y bueno, aquí lo que fue un factor importante fue el hecho de que Rush y Terrible son rivales. Sí. Son rivales fuera de este torneo por lo general. De hecho, como antecedente. Se enfrentaron por el campeonato completo que dejó vacante Héctor Garza hace algunos meses. Y eso es como de las incoherencias que no entiendo. Porque Rush es el campeón semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre. E iba a disputar el campeonato completo. O sea, ¿cómo, güey? Bueno, es rey. Lucha. Claro. Hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Lo sé, pero el chiste es que desde entonces a esta rivalidad ha tomado fuerza, entonces esto fue factor para que para que el equipo de Mr. Niebla y Atlantis se llevaran la victoria, se llevaran el triunfo en este torneo de relevos increíbles. No, y aparte, se llevaron la victoria y todavía en el cuadrilátero se quedaron Rush y el Terrible, sí, dándose dos que tres catorrazos muy buenos. Siguieron echándole más fuego. Más leña al fuego. Y pues ahí quedaron como siempre en, sí, vamos por las cabelleras y pues, a ver para cuándo seguramente, espero que no sea para septiembre, que yo sí me decepcionaría tanto de ver una lucha de cabellera contra cabellera en la función de aniversario. Digo, a mí en lo personal no pinta tanto como un máscara, nada, no da tanto valor como un máscara contra cabellera. Claro, sí, un sí. Máscara contra máscara, ¿no? Pero bueno, ahí vemos, todavía falta un buen rato para septiembre, a ver qué pasa en ese. Yo digo que sí se van a enfrentar y sí se van a estar dando ahí con Tokio. Sí. Mira, que siga creciendo la rivalidad, eso que ni qué, ¿no? Sí. Nada más el detalle es que no la apresuren tanto, ¿no? Exacto, que la lleven bien y que tenga un buen desenlace. Uh-huh. Eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces, nada más la última lucha. La lucha estelar, cabellera contra cabellera. Cabellera contra cabellera. Blue Panther, dos maestros. Negro 440. Dos maestros de la lucha libre mexicana. Que bueno, que su rivalidad fue como muy muy al vapor, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, ahí quedó la rivalidad asentada. Vamos a hablar de esta lucha regresando del corte. Vamos a un corte, seguimos aquí en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. El por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Tanto llamando a Blue Demon, tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue, contesta. Es urgente, contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Ay, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, güey. Estamos en vivo y en directo. Sí, nos agarraron de bajada. ¿Qué? ¿Con qué íbamos? Nada más para comentar la última lucha. La última lucha del homenaje que creo a dos leyendas. Este fue el negrito en el arroz, dijeron por ahí. Sí. Que en general fue una lucha bien, sí, a secas, pero el resultado fue lo que nos dejó así con mucho ruido, con ganas de decir, bueno, con ganas de mentarle la lala al comisionado de lucha libre, al referee, a todo mundo. ¿Por qué? Porque la lucha de apuestas de Blue Panther y el Negro Casas terminó en empate, no sabemos. No lo podemos creer, es algo. Creo que es la primera vez que pasa. Y, sí, y lo que nos molesta es que por lo general, y revisando, sobre todo teniendo tan fresco el hecho de que hace dos semanas le dedicamos un espacio a las últimas luchas estelares de esta función, uh-huh, los años pasados. Por lo general, el anunciador que presenta a los luchadores dice, pues bueno, esta es una lucha de apuesta, cabellera contra cabellera. Las reglas del encuentro. De dos a tres caídas. Sin y algo que sin límite de tiempo y por lo general en esta clase de encuentros se presenta algo muy particular. Sin empate y sin indulto. Entonces, estamos esperando en el video que subieron, pues no se ve que lo diga el anunciador, porque no dice las reglas del encuentro. Entonces, a ver si es que algún día eso pasa en la transmisión en la televisión, tenemos la oportunidad de verificar si el anunciador dijo esto, ¿no? Si iba a ser una lucha pactada más bien sin empate y sin indulto. Entonces, mira, los dos hicieron muy bien, muy buena participación. Fue buena lucha, sí. Una lucha a ras de lona, una lucha de mucha técnica, sí, nada de vuelos, nada de lances, así desde la tercera cuerda. Fue una lucha como lo que esperábamos. A la vieja escuela. Exacto, una lucha con mucha técnica, lucha clásica. Exacto, lucha clásica. Lo, dieron todo de sí estos grandes maestros de la lucha libre, pero el resultado, ¿por qué no una lucha más? ¿Por qué no una lucha más? Una caída más, perdón, una caída más. Blue Panther en teoría sí iba a llevar este triunfo, sin embargo, el Negro 440 lo toma del cuello, lo prensa. Ajá. Y le pone, curiosamente también, se ponen en la misma posición, es como si se hubieran hecho la misma llave al mismo tiempo. Exacto. Y los dos están en toque de espaldas. El referee hace ahora sí que el tercer segundo del conteo. Y Blue Panther se levanta con la victoria, ¿no? Sale festejando, sale con la euforia de que gané. Y hasta que le dice el referee, oye, ¿qué crees, empate, manito? Pues no ganaste. ¿Por qué? Pues los dos estaban con las espaldas en la lona. Y entonces. Pues, y sí se puede, empate. O sea. Sí, claro, se puede. Pero lo que nos molesta a nosotros es que. No puede terminar así, podía terminar así, no. Solo tenía que haber claro, tiene que haber uno solo, y no así, digo, obviamente, y creo que, no sé qué estaban pensando con, bueno, no sé, creo que aquí nadie influye en el resultado, perdón, no es Estados Unidos, perdón, pero no sé por qué no dieron otra caída. Digo, la gente estaba... Todos querían otra caída y aún así... Otra caída y otra caída, incluso los luchadores también decían, bueno, pues una más y bajaron con el comisionado. El comisionado no quiso. ¿Qué hubo? Pues chance, no seas así, eso no se puede quedar en empate, la gente lo está pidiendo. Sí. Otra de las cosas, y qué bueno que tocamos el punto de la gente, de las personas, hubo no un lleno total... Creo que sí, hubo bancas por ahí. Hubo lugares vacíos, pero sí hubo una mejor entrada. No, pero excelente. Yo cuando vi la Arena México me dio mucho gusto. Sobre todo que la todos estaban entregados en las luchas, o sea, en las que podemos ver, la que nos pudo ofrecer este cuate aficionado. Vimos una exaltación de ánimo y de euforia por parte del público interesantísimo. Ajá. Y que todas las localidades estaban ocupadas, o sea, no había como que la zona de hasta arriba vacía o la zona de en medio vacía. De hecho, yo nada más me quedé con la duda si la zona de arriba estaba llena. Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque había de repente muchos ratos en los que se podía escuchar a la porra ruda, ¿no? Y por lo general en otras funciones cuando hay llenos no se puede escuchar todo. Pero ¿sabes por qué te digo que sí? Bueno, no estoy completamente seguro, sin embargo, sí puedo decir sí. Es porque este cuate hace un paneo con su celular. Accidentalmente, hasta eso, fíjate que no fue accidental, Lo veo con mucha intención este paneo que hace con su celular hacia la parte de arriba, incluso hacia donde está él a su derecha. Ahora sí que lo empieza de izquierda a derecha, hacia arriba, y yo veo mucha gente en las butacas, no se ve vacío, no se ve con esos huecotes, ¿no? Que parece que se les está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, no, para nada. O sea, hay una parece buena entrada. Sí, fue una entrada buena, ¿no? Es que la cartelera también lo... Sí, estuvo... Lo aplaudía. Estuvo un poquito mejor a comparación, claro, sobre todo supuesto. A comparación de lo que fue la función de aniversario del pasado mes de septiembre. Sí, sí. Que sí, al final fue una lucha en jaulas y... No fue del todo agradable. Pero bueno, hay una entrevista también al término de esta, bueno, que es por parte de TVC Deportes. Ah, claro. Con Negro 440 y con Blue Panther acerca del resultado, de qué opinaban con este resultado. Y los dos estaban sacados de onda, pero estaban contentos, curiosamente. Bueno, contentos entre comillas, o al menos estaban satisfechos de lo que habían hecho en el cuadrilátero. Creo que más que contentos, estaban resignados con el resultado, porque no podían, ya no los dejaron participar en una caída más. Pero al menos ahí queda que la rivalidad sigue. Es lo que dice el Negro 440, dice, aquí es donde se enciende realmente una muy buena rivalidad. Exacto. Y la vamos a disfrutar, y Blue Panther, agárrate porque ahí te voy. Sí, no, entonces espero que el consejo tenga la visión, tenga la paciencia de y sepa tratar de llevar esta rivalidad, porque ya ahorita con la de Rushi Terrible, Atlantis y Último Guerrero, mira, ahí tiene tres rivalidades con las que podría, que si las trabaja bien, que si las si las lleva bien en general, les va a sacar un buen provecho. Sí. Y esperamos que el desenlace sea mucho mejor todavía, que no sea al final que cualquiera de que sea el punto en el que terminen estas rivalidades, ya sea en septiembre o a mediados de este año, no terminen una maldita lucha en jaula, que terminen luchando con otros 10 vatos y al final los que tú querías ver dándose en la torre. Que terminen con su parodia americana. Exacto. Esperemos que no hagan eso. Exactamente. Y bueno, pues que lleven a cabo una función como la que hicieron en este homenaje. en esta vez, esta lucha, estas luchas que dejaron a la gente, o sea, a mí, te digo, en general, con esa visión de lo que realmente es el Consejo, la lucha libre y sus gladiadores. En general, por eso es lo que te decía hace unos momentos, fue una función en general bien a secas. Digo, tienen ahí como que se dieron cuenta y arreglaron un poquillo las cosas y pues ahí estuvo. Sí, o sea, realmente estuvo perfecto, estuvo genial, decente. Realmente estuvo muy estuvo decente. Estuvo bien, estuvo decente. Pero estuvo bueno, bien. Este fue el homenaje a dos leyendas, ya subimos los videos, ya están en línea, para todos aquellos que lo quieran disfrutar, ya Claudio están arribidos. Mientras estamos platicando, trataba yo de dividir mi cerebro. Hilando ideas y tratando de subir esto. De subir, pero ya están en línea. También ya está arriba lo que es el todo por el todo. Este pasado 23 de febrero estuvo genial. 25 ahí fue raro. Ah, perdón. Te pasé mal el dato. Fue el okay, 25 problema. De febrero. 25 de febrero, en donde se presentaron grandes luchadores, como ya lo ha estado tratando el Hijo del Santo en esta que es su compañía del todo por el todo. Sí. Y bueno, esta no fue la excepción. Estuvo nuevamente uno de los maestros, el Dandy. Estuvieron... hubo una lucha increíble, bueno, que a mí me dejó muy... muy rico esa vista de los novatos contra los veteranos, ¿no? Contra los consagrados. Decían. Exactamente. Estuvo genial. Sí. No dejó nada. También el espectáculo que hubo antes de estos encuentros, fue muy bueno. No había nada que reprochar. De hecho, se llenó. Creo que sí. Ahora sí se llenó. Estuvo retacadísimo, pero increíble. No sé cuánto les caben. Vean los videos realmente. Si tienen la oportunidad ahorita de estarlos checando, chequen el del todo por el todo, el primero de la lista. Realmente no. O sea, la gente está al tope. Uh-huh. Fíjate que le ha funcionado muy bien este año el todo por el todo al Hijo del Santo que previa a su función del 31 de marzo, donde va a apostar la máscara contra el Hijo del Solitario y Ángel Blanco, se va a ir de gira, va a estar en Aguascalientes y va a estar en no sé qué parte de Jalisco, no sé si en Zapopan o en Lago de Moreno, ahí de donde son los Dinamita, por ahí, por esa zona, el 23 y el 25, no me acuerdo en qué lugar respectivamente, pero... se ve que le está funcionando, a ver cómo le responde ahorita que se va de gira en estas dos fechas, ¿no? Pero bien, muy bien, esperemos que en estas dos fechas siga haciendo lo que nos ha estado presentando, ¿no? Que no baje la calidad ni el ritmo. Y bueno, uno de los luchadores que también me gustaría recalcar es el Negro Navarro, este cuate que también es uno de los veteranos del cuadrilátero, da todavía un muy buen espectáculo, una muy buena lucha, sabe dominar muy bien sus llaves, les da una probadita de lo que es su maestría a estos chavos, se enfrentó contra los Bucaneros. Los Bucaneros. Y él estuvo una con... dinastía. Fue dinastía contra dinastía. Exacto, sí, dinastía contra dinastía. Pero ¿qué te parece? Sí, de esto y más. Bueno, todavía tenemos unos segunditos, vamos a aprovecharlos. Estos dos cuates que están con Negro Navarro. Son sus hijos, precisamente. No, sí, pero son Trauma 1 y 2. Trauma 1 y 2, perdón, es que sus nombres no son muy pegajosos. Entonces fue una lucha, como tú lo acabas bien y bien lo mencionaste, dinastía con dinastía, porque se enfrentan lo que son los hijos de rey, de Pirata Morgan, sus hijos que son enmascarados ahorita, familia contra familia, eso estuvo genial. De esto y más seguimos hablando en el siguiente bloque, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Bueno, seguimos aquí en La Cavernaria, ya en nuestro último bloque. Qué rápido se pasa el tiempo. Qué rápido se va la vida. Sí. Oye, pues un saludo aquí a toda la racita que se descolgó aquí en la cabina. No sé quiénes son, pero un saludo. Gracias por acompañarnos. A Tania, a Andrea, ¿a quién más? René, Cari, Andrea, ¿quién? Eli. Perdón, es que un vidrio nos separa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que un vidrio nos separa, mi hermano. Y bueno, también saludos a todos los saludos a todos los que nos están escuchando, Gracias por tomarse su tiempo. Y bueno, claro, seguimos aquí. Y disfrutando de lo que es la claro lucha libre. Claro que lo están disfrutando mexicana. También, sí, es cierto. Y bueno, ya para acabar la función de Top por el Todo. Bueno, parte de la función de Top por el Todo, teníamos ganas de verla ya. La subí hace, creo que la pasaron por la tele hace una semana, dos semanas, no sé. Y bueno, parte de esta función que se transmitió fue esta lucha de dinastías. La dinastía del Negro Navarro con sus hijos, el Trauma 1 y 2. Y la dinastía del Pirata Morgan con sus hijos, el hijo del Pirata y el Pirata Morgan Jr., si no mal me equivoco, perdón. ¿De casa a casa? Sí. Ah, sí, Pirata Morgan Jr., que fue muy buena lucha también, es una, ya tienen rivalidad en el circuito independiente, sobre todo en la arena de Naucalpan, donde es como la nueva cueva de los independientes. De hecho, muy buena arena, por cierto, sí, que se presta muy bien para este tipo de evento. Digo, no es el Toreo de Cuatro Caminos, pero se podría considerar a la arena de Naucalpan como la nueva cueva de los independientes, ¿no? Y bueno, esta lucha termina en empate, muy rico, muy sabroso. Que igual el empate curioso, también pero, es polémico. Sí, también es polémico, pero no sé, deja ese sabor de boca muy dulcecito. Fue buena lucha, digo a pesar del resultado, pues bueno. Y como bien. No hay esa rivalidad de sangre contra sangre, o sea, me refiero a que a fuerza se tienen que romper la crisma al 100%, sino fue un encuentro casi como que de práctica, ¿no? Sí, pero sí, sí. Donde fueron a divertirse también, al menos en esta lucha, yo lo sentí muy like, muy tranquilos y me gustó. ¿Sí? Incluso el empate dije, bueno. Pero igual, si te pones a analizarlo un poquito, dices, maldito referee, pudiste haber contado desde antes y se acaba primero la lucha, sí, pero bueno. Pero exacto, es que... Ya, son cosas de nuestro deporte que... Que bueno, hay que... Es que por parte del bando de los piratas, bueno, eliminan a lo que es el capitán, que es Pirata Morgan. Exacto. Lo que es el Negro Navarro. Ajá. Y a los extremos derrotan a lo que es Trauma 1 y Trauma 2. Entonces, ahora sí que las reglas dicen, si le das crán a lo que es el capitán, pierde todo el equipo. Pero si pierden dos de tu equipo, pues pierde todo tu equipo. Entonces... ¿Cómo de los dos? Hasta de acá, pues empate ya, vámonos algo por extraño, las chelas. Algo curioso y algo que casi no ves, entonces fue como que... Ajá. Bueno, lo que le dio el gusto, bueno, al menos mi gusto. Dirán ustedes, somos unos hipócritas porque estamos... Hace rato despotricamos contra el final de... Pero no de era, cabellera esta no contra era una cabellera. Final, esta no esta era no, una final. Hay que tomar en cuenta que esta fue una lucha pues, normal, no había nada en juego. Exactamente. No era una lucha estelar sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia como para que estemos un poquito más a favor en esta lucha que no fue de ningún campeonato, de ninguna cabellera, de ninguna máscara, como para decir, bueno, el empate, pues todo bien. Exactamente, y la segunda lucha que se transmitió fue esta de Consagrados contra Nuevos Valores. Esa estuvo muy buena. Muy buen equipo el de Consagrados, Scorpio Junior, el Dandy y Fuerza Guerrera. Que yo tenía un buen rato de no verlo luchar. Oye, sigue igualito. Sigue igualito, nunca le he visto la cara, pues no, esa máscara. Pero tipo, físicamente está igual. Está físicamente igual, no está le veo igual. Con un gramo más ni con un gramo menos, el tipo está en excelentes condiciones. Scorpio Junior tiene como que más granos en la cara, pero bueno, no deja de ser el Scorpion Junior. Y el Dandy, curiosamente, sigue siendo un luchadorzazo, pero... Con kilos de más, pero ahí está. Pero, bueno, su calidad no cambia. Qué agilidad tiene el tipo con esos kilitos de más. Lo curioso es que tanto Scorpio Junior como Fuerza Guerrera no se llevan con el Dandy. No son compatibles. Eso fue lo que le dio el toque mágico a este encuentro. Se enfrentaron contra Angélico, un tipo que en lo particular como que no me gusta mucho. Nunca lo había visto. Antes de esta lucha nunca lo había visto. No lo habías visto luchar. No. Sí, yo ya había tenido la oportunidad, pero no fue de mi agrado. Angélico, Carta Brava. Está curiosona su máscara, me llamó la atención. Yo dije, Huracán Ramírez, y ya dije, pero Carta no. Brava, ya que está bien. La máscara es con negro, tiene unas grecas tipo Huracán Ramírez, como lo dice. Pero bueno, no tiene tantas grecas, lo hizo solamente en la parte simple. Superior, exacto. Y lo que es Saruman, que cuate, yo no lo había escuchado. Según los comentaristas, es nieto del Rayo de Jalisco Junior. Oh. O sea, ya son cuatro generaciones de lucha libre en esa familia, entonces... Nieto del Rayo de Jalisco Junior, ¿sabes cuántos años tuvo el Jalisco Junior? Mira, si el Rayo de Jalisco Junior creo que debuta por ahí a mediados de los 70s, entonces pues ahí vete haciendo cuentas. Ya está, su mecha. Bueno, en este encuentro, lo que es el Dandy se enfrenta casi casi cara a cara contra Angélico. Sí, ahí Angélico se es un tipo de Estados Unidos, un tipo de esos que hace mucha lucha aérea. Ajá. No es enmascarado, no me gusta, no me gusta, no me late mucho. Ah, no, pero... Pero hizo lo suyo, sí, a sí, las sí. Mujeres. Sí, aparte está muy raro su estómago de ese tipo, no lo tiene marcado, tiene ahí como que una rajada en medio del estómago. Parece que agarraron como que será una canasta literal y se la enterraron. ¿Qué fue eso? Pero en fin, ¿qué fue? En cuanto a la lucha, sí estuvo buena, me gustó. Ah, sí, exacto. Me gustó, sí. Nada más me hubiera gustado ver un poquito más el Dandy, no sé. Ah, Fuerza Guerrera, me agradó más, me hubiera gustado ver más a Fuerza Guerrera, digo, después de tantos años de no verlo. Que de repente apareció y yo dije, ¿a poco iba a estar? Y yo, pues, qué gusto. No, la verdad, y hizo muy buen trabajo. Sí. Se reventó muy sabroso a todos. Que ya también estaba pensando en el retiro. No sé si este... Uh-huh. No es cierto, ese fue el Dandy. Fue el Dandy que estaba pensando. No, pero también ya retiro. Fuerza Guerrera por ahí va. Que a mí, para ver que se retire Fuerza Guerrera, me gustaría verlo antes en una lucha de apuestas contra Octagón. Oye, que esa lucha se quedó pendiente... Pero desde los noventas estamos sí, hablando. Sí, exactamente, que se quedó pendiente desde los noventas y hace poco Fuerza Guerrera salió... Bueno, no hace poco, ya tiene rato que salió de AAA. Todos los que disfrutamos de este deporte y sabemos de la rivalidad de estos dos, nos quedamos con ver esta lucha de apuestas. Estaría genial. Estaría bueno que antes de que se retire cualquiera de estos dos luchadores... Concretaran tuvieran esa lucha de apuestas. Este resentimiento luchístico. Pero bueno... Aquí creo que lo que le dio ese sabor fue que Scorpion Jr. y Fuerza Guerrera le acabaron tumbando 2-3 trancazos al Dandy. Sí. Y Scorpion se lo decía y se lo dijo en su cara, ¿no? Me caes mal, Dandy. La neta, eres no malísimo. No te soporto, exacto. Y Fuerza Guerrera... Y quiero tu cabellera. Y yo, bueno, pues está bien. Cabellera contra cabellera estaría bueno, me late. Y primero el Dandy... un mano a mano por ahí antes y luego ya si quieres la lucha de puestas, ¿no? Pero ahí está, muy buena rivalidad también. Ya tiene material el Hijo del Santo, por si necesita. De hecho, luchas para sus siguientes funciones. Fíjate que en lo que ha sido este torneo del todo por el todo, se han desatado como que, o mejor dicho, se han vuelto a prender esas rivalidades, ese pique entre los luchadores. Uh-huh. Por esa parte, ha estado haciendo también un muy buen trabajo lo que es el Hijo del Santo. Sí, sobre todo que su programación está muy interesante. Exacto. A pesar de que son luchadores ya con muchos años. No, siguen dando... Siguen dando de sí, siguen dando muy buenas luchas. Siguen dando todo. Y bueno, nos vamos con la lucha estelar. La lucha estelar, una lucha de relevos sencillos que iba a determinar el tipo de lucha para este 31 de marzo, para la lucha de apuestas del Hijo del Santo contra el Hijo del Solitario y el Ángel Blanco Jr., perdón. Que más que lucha fue pelea callejera de hecho, en todo momento. Uh-huh. Se olvidaron de la técnica y de ras de lona y todo lo que... Fue una lucha ensangrentada. Todo lo que integra este hermoso deporte. Todos salieron con sangre en las máscaras. Sí. La de Ángel Blanco, bueno, pues era Ángel Rojo. El único blanco que tenía era el antifaz, que no se podía teñir la con máscara la sangre. Del santo terminó café, por café, igual, sí, por sí, la estaba misma con sangre. Una tonalidad medio extraña, ¿no? Hay verdosa, café, no sé si era sangre, sí. O le habían hecho algo ahí. Oye, por cierto, este cuate está muy ojón, ¿no? ¿Quién? El Hijo del Santo. Como que lo veo raro. Sí, no sé. Está medio extraño. No sé. Oye, pero el que casi terminó sin máscara fue el Hijo del Solitario. Sí, que ya se le podía ver la cara. De hecho, completamente. Sí. Ya ni se la tapaba medio. Se jalaba el hilito, que el hilito era como de 2 centímetros. ¿Qué rayos le iba a tapar la cara? Nada. Sí, entonces, pues, a pesar de que fue pelea callejera, digo, no fue la mejor de las luchas a comparación de las últimas funciones en las que participaba el Santo contra alguno de estos dos rudos. Ahora, como pareja, perdón Paquito, como pareja del Hijo del Santo estuvo lo que es Villano Cuarto. Sí, perdón. Curiosamente y desgraciadamente no brilló como todos esperábamos. Uh-huh. Porque el Hijo del Santo hizo pareja con Villano Cuarto, dos dinastías, dos personajes que son parte clave de la lucha libre en México y no brillaron tal cual. Los agarraron, los azotaron y los siguieron azotando en toda la lucha. Sí, inclusive antes de que empezara la lucha estaban entrevistando a el Hijo del Solitario y Ángel Blanco Jr. Así como que el Hijo del Solitario estaba volteando a otro lado. Dije, está leyendo el maldito, ¿no? No, y resulta que el Hijo del Santo estaba pasando para una sesión de fotos y terminó la entrevista y se fueron sobre de él. Sí, al igual que se fueron sobre de Villano Cuarto, sí, que no sí, lo dejaban sí. Grabar lo que le pedían. En el término de esta lucha, pues pierde lo que es Villano Cuarto pierde y el Hijo del Santo. Pierde este equipo y ya quedó. Todos nos quedamos con eso de cómo es que pudieron perder. Pues fue más pelea callejera, no era de sorprenderse. Y al final quedó pactado el encuentro para este 31 de marzo, lo veníamos manejando desde antes. Va a ser una lucha de una triple amenaza. Hijo del Solitario, Ángel Blanco Jr. y el Hijo del Santo. El primero que elimine a alguien, rinda a alguien, lleve a toque de tres a alguien, ya se salva de disputar su máscara. A ver qué pasa. Mi apuesta va sobre que va a ser Hijo del Solitario contra el Hijo del Santo. Sí, yo también estoy casi seguro, porque ya se estaba manejando como que sí. Así, entonces bueno, pero vamos a ver qué pasa, aparte de lo que es... Y nada, que es Hijo del Solitario contra Ángel Blanco Jr., como en algún momento fue con sus padres. Oye, estaría que Ángel Blanco Jr. Ángel Blanco perdió la máscara contra Solitario. Contra Solitario, ese también estaría muy padre. Bueno, no sé, tal vez pueda dar un cambio rotundo, sí, a ver de qué 180 pasa. Grados, a ver qué pasa. El Villano Cuarto, al término también de la lucha, le pide una disculpa al Hijo del Santo, porque bueno, él dice, creo que nos confiamos o me confié, no sé qué me pasó, discúlpame Santo, pero creo que tú vas a salir vencedor de este triangular. Y aparte te quiero pedir un favor, del que gane de esa lucha, quiero apostar mi máscara contra el que gane. Espero no seas tú, dice. No, bueno, se refería al Hijo del Solitario, el Ángel Blanco. Contra el que salga después, ajá. Contra el que sobrevive, déjamelo a mí. Ese va a estar también. Eso también, te digo, se arman. No, van a estar geniales, o sea, es tiene que son máscaras invaluables, mi querido y estimado. Tiene Paco. Material esta empresa para... Para seguir haciendo buenas funciones. Pero que no lo estén funciones. Quemando tan rápido. Exactamente. Es lo que sigo diciendo. Primero mano, háganse sí, mano claro. A mano, váyanse de gira, o sea, como está haciendo ahorita para este mes. O sea, háganse este tipo de luchas, ¿no? O sea, claro. Antes de aventar todo así de, ¡va! ¡Apuesta! Manos a manos. Luchas de equipos y que se enfrenten, ¿no? Tranquilo, llévenla bien, se disfruta más la rivalidad, se disfruta más el espectáculo. Claro. Y al final así nos como deja las ansias de volver a ver la siguiente, ¿no? Exactamente, nos deja con ganas de volver a verlos a todos, ¿no? Pero bueno, entonces, se nos acabó el tiempo. se nos fue de volada para variar. Tenemos que ver eso, pero bueno, nos estamos despidiendo, nos estamos escuchando el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana, con mucho gusto. Me despido, yo soy Francisco Arreola. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos acompañaron en esto que es tan rico en el pancracio luchístico. Mi nombre es Omar Dávila, nos escuchamos el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana, aquí en Radio 2.0. Mi nombre, ya lo dije, ¿verdad? Ya, ¿vale? Ya cambiamos de nombre. Ah, sí, ya cambiamos. No, todavía no, güey. Próximamente, entonces. Ya quemaste el nombre. Siempre ando quemando, es que producción jamás me dice ya las cosas a tiempo. El nombre. Bueno, ahí nos estamos viendo la siguiente. Recuerden que en la cavernaria la lucha se vive a ras de lona. Hasta luego. La Escuela de Jurisprudencia y Humanidades, incorporada a la UAP, te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.